libro, la historia de un emprendedor y una receta de cocina. De cocina. Está bueno. Pic, pic, pic, pic. Sí, sí, sí, está bueno. Sí, eso o cómo son los procesos de hacer la comida, qué sé yo, no sé, está bueno como también conectar a la gente para con el alimento, para... ¿no? Ese vos decís para el otro proyecto. Sergio me la tiró. Sí, sí, sí. Y me pareció. Sí, es una idea que está re buena. Pero eso, o sea, este que estamos haciendo hoy es como un general, que hay un concurso, hay una plataforma que se llama Identidades, que es de Cultura Nación, que van a sacar una serie que es como identidades de lugares a través de organizaciones. Bueno, este contenido en sí es eso, ¿viste? Cómo es hecho los coibes, cómo nació, para alguien que vive en La Quiaca que se entere y al revés. Pero después teníamos ganas de hacer eso, de hacer algo... Ah, pero entonces, acá, digamos, porque está bueno armar. Sí, sí. Uno podría decir 100 cosas. Sobre... Este es un general, lo que te voy a preguntar a vos en este caso es cómo nació el proyecto. Pero si el que lo va a escuchar, lo va a escuchar con las orejas de la identidad... Sí. Bueno, amén del nombre del proyecto, y que en realidad, viste que está por arrancar, arrancó, hecho en Esquel, sí. Digamos. Que identifica la producción local con el consumo local. Digamos, claro. Tenemos muchas bisagras para jugar a partir de la idea de identidad. La otra es que, ahora más o menos así, pero al principio hecho en los coibes, se cobraba en Cheme, que estaba abierta 10 horas por día. Sí. Funcionaba en la junta y el banquito le hacía la caja. Claro. O sea, activaba todas las instituciones, casi todas las instituciones, la publicidad, la radio. Sí, sí. Activaba. Bueno, pero el que vos le contabas a ella es como otra que te tiró Sergio. Sí, sí, sí, sí, lo tengo claro. Que esto es para... ¿Cómo va? Bien. Sí. Bueno, voy a buscar mi pedido, no los quiero decir. ¿Qué te iba a decir?